Estamos en comunicación con Elvio Mendioros, ¿no? De un vecino de Viedma, que trabaja mucho con los autoconvocados, tema ambiental. Vamos a empezar por este lado, ya que estamos hablando. Queremos conversar también sobre el tema de cómo se va a resolver la cuestión cloacal en Patagones. Elvio, ¿cómo te va? Buenos días, Pato Lobo, sacando de encuentro. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, amigo. Buen día, amigos todos. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. ¿Viste esta noticia, no? De Bélgica. La levanta el diario Clarín acá en la Argentina, hace dos días. Están repartiendo pastillitas para los efectos que pueda producir. Sí, escuchaba. El estallido de una planta nuclear. Escuchaba la noticia. ¿Qué me decís? Y también los comentarios del intendente Iribarren vinculados a su idea de... Yo creo que está herido en su orgullo político, ¿no? Porque esta es una ley que fue votada casi por unanimidad de todos los legisladores. Los legisladores tienen conciencia... Yo no sé si tendrán tanto conciencia nuclear como conciencia del rédito político que les puede causar, el rédito político desfavorable, obviamente, el hecho de intentar siquiera derogar una ley que prohíbe la instalación de reactores nucleares en Río Negro, ¿no? Me parece que pasa por ese lado, ¿no?, de que como político se ve herido en su orgullo, y porque sabe que no, que es imposible, que es incongruente instalar un reactor nuclear en Río Negro. Es un absurdo, ni en toda la Argentina ni en ningún lugar, ¿no? El tema de la generación de electricidad desde sistemas ajenos a las grandes concentraciones urbanas es instalar un reactor nuclear como pretendieron instalar las represas, dos represas en el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, para abastecer de luz a Buenos Aires. Pero eso lo van a hacer, parece. Creo que está suspendido por ahora, ¿no? Por el momento está suspendido. Hubo una audiencia pública en el Senado, y hay un rechazo de la sociedad de Santa Cruz casi unánime en esto, ¿no? Lo que pasa es que hay una desesperación tan grande por parte de los concentrados, de los concentrados urbanos, porque precisan de energía eléctrica, calórica, combustible y aún alimentaria, y que la naturaleza ya no se las puede proveer. Eso es lo que pasa. La descentralización urbana es un hecho en sí mismo. Las grandes concentraciones urbanas tienen un límite en el tiempo que se lo pone la naturaleza. La artificialización no da abasto como para poder seguir abasteciendo, y menos la instalación de reactores nucleares que ponen en riesgo la salud y la vida de la población circundante, ¿no? Son principios incongruentes que tienen que empezar a plantearse desde preceptos de descentralización urbana. Bueno, nos venimos acá a Patagones. Te reuniste con Sara por el tema del aprovechamiento. Sí, que está muy vinculado un tema con el otro, porque esas descentralizaciones urbanas a las cuales me refiero, Pato y amigos, van a dirigirse necesariamente a los espacios donde haya agua suficiente como para poder asentarse y vivir. Y hoy en día que el agua de nuestros ríos ya esté siendo resignada, sacrificada para generar petróleo, como que es lo que pasa en Vaca Muerta, donde ya hay 3.600 pozos por fracking, mediante y a costas de la fehaciente contaminación de los ríos Limay, Neuquén y Negro, del río en términos superficiales y de las napas subterráneas. El fracking es una aberración que hay que detenerla. Vaca Muerta es la muerte de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y del río Colorado, que va a seguir siendo empetrolado, ¿no? Aún más empetrolado, pero en este caso es de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Vaca Muerta se desarrolla mediante y a costas de la fehaciente contaminación superficial y subterránea de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Entonces, solamente este enunciado, y que alguien me diga que no es así, y lo refrendo, y puedo ir, no sé, que lo plantee, pero es así. Cada pozo consume 35 millones de litros de agua, mezclada con químicos y arena. No saben cuál es el límite de las fracturas que provocan en su suelo, y como ya ha pasado en otros lugares, fundamentalmente en Estados Unidos, esas fracturas llegan a las napas de agua y se produce un surtidor de gas metano y de petróleo al agua que después va a desembocar en los ríos, que va a nutrir a los ríos. Entonces es tan enorme la estructura de corrupción que sostiene al fracking en Vaca Muerta, que la única manera que tenemos como sociedad es prohibiéndoles el abastecimiento de nuestra agua. El agua es un elemento sustancial para la vida. Es incongruente resignar agua para la no vida, para la generación de gas y petróleo. Entonces, bien, habrá que plantear un recurso de amparo judicial colectivo al agua, ¿no? Fundado en su valor natural como esencia de vida. Así es. Bueno, pero te quiero llevar a Patagones de nuevo. Bueno, ¿cómo no? Patagones tiene que dejar de volcar sus... Tenemos que dejar de volcar nuestros frentes locales al río. Eso es lo que le planteamos en primer lugar al intendente Sara, cosa que consintió perfectamente nuestra razón. Y ayer estuvimos reunidos con el arquitecto Roberto Aure para ver cómo va a ser el planteo, porque ya la determinación de Patagones es la misma que la que comprometió el presidente del Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti, de no volcar más las cloacas de Viedma al río y llevarlas a la zona de Bardas para Río Forestal. Ahora falta Patagones. Entonces, bueno, en la conversación que mantuvimos ayer con el arquitecto Aure, comentó sobre las restricciones financieras de APSA al respecto, sobre la necesidad de poder promulgar una ordenanza que facilite la situación para próximas gestiones, tanto en organismos de salud. A lo que voy es que lo que nosotros hacemos es hablar con los funcionarios desde la razón de los hechos. Revertimos el tema de la protesta al respecto. No protestamos, hablamos porque tanto los funcionarios públicos responsables como nosotros sabemos que tenemos razón. ¿Cómo vamos a seguir volcando nuestras cloacas al agua de un río que antes nos dio de beber? Ajá. Pero, a ver, es incongruente seguir volcando las cloacas al río. Es un desprecio absoluto. Eso, Elvio, está clarísimo. A ver, aclárame. Lo de este funcionario con el que se reunieron ayer, ¿qué dice? ¿Que no hay plata para hacer esto o hay plata? Y en principio que es APSA quien limita restricciones financieras para la situación, APSA. O sea, no quiere poner plata. Que APSA, que cada vez que viene una boleta quedamos todos pa'l culerío. Entonces, bueno, es una cuestión de prioridades, es una cuestión de establecer prioridades en el marco del desarrollo de las infraestructuras urbanas. Pero el río, ni en Viedma, ni en Patagones, ni en todo el largo de la cuenca, ni en ningún lugar, puede seguir siendo el receptor de nuestros propios efluentes cloacales. Sobre todo porque 100 metros antes le quitamos el agua para poder beberla. Entonces, son principios anacrónicos, ¿no?, que vienen desde el principio de las urbanizaciones al respecto de que las cosas funcionan así, los efluentes van a los cursos de agua. Ajá. Y eso ya no puede seguir. Bueno, a ver, eso queda clarísimo, Elvio. A mí lo que me interesa saber es la voluntad de la provincia, la voluntad del municipio de hacer esto. La voluntad del municipio es absoluta. Lo mismo nos confirmó la presidenta del Consejo Deliberante, que lamentablemente no me acuerdo en este momento el nombre, Chicone creo que es apellido, sí. A partir de la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, que va a ser en el mes de abril, va a proponer este tema para que sea debatido en el marco de la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Deliberante de Patagones, tanto como para propiciar desde allí una ordenanza municipal que faculte y facilite los trámites para la financiación de la obra, demostrando que hay un interés social y hay un interés político, ¿no? Claro. Bueno, vamos a esperar entonces qué es lo que va a ocurrir y hasta dónde el municipio se la va a jugar para exigir a la provincia que ponga la plata. Elvio, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Igualmente, chau, Pablo. Chau. Chau.